Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, radio en vivo, con asesoría para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2017 y en este momento son las 9 de la noche con 31 minutos, 9 con 31 tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar, interactuar con nosotros, por ejemplo a través de Facebook, que nos dicen que no se ve nada. Es normal que ustedes no vean nada a través de Facebook, porque solamente retransmitimos nuestro audio, nuestro programa de radio, no es video. Por eso ven un cuadro negro, pero ahí en el post ustedes pueden ir exponiendo su caso y con mucho gusto nosotros le daremos lectura y les brindaremos asesoría al respecto. En Twitter también ya estamos conectados. Muy buenas noches a todos los señores tuiteros, señoras y señores tuiteros que nos acompañan esta noche. En internet, en nuestra web, www.radiodd.org, radio.org. También ya estamos conectados, ya tenemos audio de ese lado también, en nuestro chat que ahí se encuentra. Pueden ustedes exponer su caso de igual forma. Y ya comienzan a llegar los saludos. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están todos ustedes a través de Facebook? Vía inbox, mucha gente ya nos acompaña, nos saluda, nos manda sus opiniones, sus comentarios a través de esta importante red social que es Facebook. Y nosotros, por supuesto, agradecemos muchísimo el que así lo hagan. Y ya comienzan las primeras consultas y los primeros saludos y las primeras imágenes de Donald Trump, que la gente se lo come vivo al pobre. Y no le ha salido bien, no le ha salido bien su primer mes de mandato. Muchos tropiezos. Se ha encontrado con paredes bastante formidables, incluso la Suprema Corte de allá, como algunos juzgados, no lo han apoyado, al contrario, han echado abajo, pues por ejemplo, esta ley anti-inmigrantes, tan polémica, pues no prosperó, y se quedó ahí atorada, y ahí sigue, y seguirá, no creo que pase nunca. Pero bueno, por eso el dólar ha perdido terreno. Es una de las razones por las cuales el dólar ha perdido terreno. Si ustedes checan la cotización del peso contra el dólar, hemos tenido por ahí algún avance significativo. Por lo menos ya es algo, ¿no? Entre las acciones que ha tomado Banco de México, que ahora sí han sido oportunas y correctas. Y por otro lado, Donald Trump, que no ha dado una. Eso debilitó el dólar y ha fortalecido al peso, lo cual es bastante bueno. En cuanto a la gasolina, nos preguntan, ¿subió o bajó la gasolina? Recordemos que desde hace 3 días aproximadamente, el precio de la gasolina en algunas regiones del país ya fluctúa, cambia, varía diariamente. Es muy importante que ustedes estén informados a través de distintos sitios de internet, de noticias, por ejemplo. Se está reportando todos los días el precio de la gasolina. Y les tengo una muy buena noticia al respecto, porque la gasolina bajó un centavo en la Premium, sí, un centavo en la Premium, y el diésel se mantiene. Y la Magna se mantiene también, ¿verdad? Solamente bajó la Premium. Un centavote, señoras y señores. ¿Qué vamos a hacer con tanto ahorro? Gracias al gobierno que nos hace el paro de esta manera tan interesante. No puede ser. Bueno, pues ahí está, para que vean que sí. Sí sabemos de lo que hablamos, se los dijimos. La van a bajar centavitos, nada más para calmar la molestia popular por el gasolinazo. Si se dan cuenta, a raíz de esta reducción de centavos, la han bajado un centavo, 2 centavos, 1 centavo. O sea, nada en realidad. Pero a raíz de reducciones en el precio, todas las acciones populares se han visto disminuidas, mermadas, pero ¡pum!, de forma importantísima. Ya no hay esas convocatorias a salir a marchar ni nada, no, ya bajó un poquito. Y con eso a nosotros los mexicanos decimos, ah, bueno, ya bajó. Un centavo, pero bajó. ¿A poco no es cierto? Dice Maribel Ortiz, que tiene un problema, espera que le ayudemos. Nos comenta, por problemas económicos se metió en préstamos que le descuentan vía nómina y ahora ya no le queda nada. Ella sabe que son consecuencias de sus actos. La pregunta es si puede lograr que le dejen de descontar durante un tiempo para que ella pueda ahorrar y pagar sus deudas. No se niega a pagar, solamente necesita tiempo. Agradece el consejo. Pues no tiene nada que agradecer, para eso estamos, Maribel. Bueno, habría que saber con exactitud quiénes son tus acreedores. ¿A qué tipo de acreedores le solicitaste estos préstamos? ¿Por qué? Si se trata de instituciones bancarias, bancos en general, pues la estrategia sería simple y sencillamente hablar con la persona indicada en tu trabajo, con recursos humanos o con el encargado de la nómina, con el contador o con quien sea necesario, para que durante unos meses ya no te depositen tu dinero en ese banco, ¿sí? De esta forma, el banco ya no va a poder jalar ese pago de manera mensual como lo está haciendo en estos momentos. Y te va a quedar por ahí ese dinerito para que puedas estabilizar tus finanzas, ahorrar y posteriormente negociar esas deudas. Pero repito, Maribel, aquí estoy hablando de bancos. Si se trata de otras instituciones financieras, como las que hay por ahí, que se dedican a través de los sindicatos de los trabajadores a otorgarles préstamos, por ejemplo, a los maestros, es bastante común. Es bastante común que esto suceda, que algunos maestros les presten vía nómina de esta forma a través de su sindicato, algunas instituciones financieras que no son bancos. El problema ahí es que tienen un pacto con el sindicato, ¿sí? No importa en qué banco te depositen tu nómina, ellos van a seguir cobrando, ¿sí? No importa que te pases al banco A, al banco B, al banco C, cada quincena va a aparecer esta deducción, este cobro en tus recibos de pago por concepto de este préstamo que tienes. Ahí es complicadísimo, no hay forma de poder hacer que ellos dejen de descontar ese dinero. Entonces, hay que checar eso, Maribel. ¿Con quién es tu deuda? ¿Con una institución financiera como un banco o con alguna otra institución que lo hace a través de tu sindicato? Sería bastante bueno saber eso para de esta forma decirte, o podría ser otra, ¿no? También, claro, podría tratarse de otra institución. Que me platiques un poquito más y con mucho gusto te puedo ayudar con una asesoría un poquito más amplia. Dice Lorena Guerrero, que buenas noches, tiene una deuda con una dependencia del gobierno, se llama Fondos Guanajuato. Ya le llegó una diligencia, ¿qué puede hacer? Bueno, en este caso lo primero que hay que hacer, mi estimada Lorena, es iniciar con tu defensa. Si ya te demandó el gobierno, una demanda por parte del gobierno ante este tipo de cuestiones como préstamos se maneja de una forma muy similar a una demanda por un banco, por ejemplo, cuando no pagas tu tarjeta de crédito. Se requiere elaborar una contestación por parte de tus abogados, se contesta la demanda, se presenta la contestación en el juzgado y se da inicio a tu defensa, ¿sí? Durante el juicio lo que se va a buscar es negociar esa deuda. No creas que al gobierno de Guanajuato, en este caso, le interesa mucho perjudicarte en lo personal. Lo que ellos están haciendo es demandarte judicialmente para que durante el juicio se llegue a pactar algún acuerdo para que puedas pagar tú ese dinero, ¿sí? Eso es lo que buscan. Aunque sea dramático el asunto del juicio, etcétera, básicamente lo que buscan ellos, los abogados del gobierno de Guanajuato, es eso. Entonces lo que hay que hacer es elaborar una defensa con base en esta información, con base en el deseo de ellos, y decirles, ¿sabes qué? Nuestra representada Lorena sí te va a pagar, pero en este momento su situación económica es adversa, te podría pagar esta cantidad cada mes y pues pagar durante determinado número de meses, ¿no? A modo de que tú puedas cumplir con este acuerdo. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí con nuestros abogados es platicar contigo, ver cuánto puedes pagar, negociar el monto total a pagar también. Y ya que tengamos negociado el monto a pagar total y las condiciones bajo las cuales se va a pagar, pues todo se firma ahí en el juzgado, se hace un convenio judicial. Es bien importante, Lorena, que si se firma un convenio judicial se respete. Ya no es una cuestión entre particulares, no. Ya existe una autoridad que está ahí para respaldar dicho convenio. Entonces, se firma el convenio y ya ahí ya estás un poquito más obligada, porque si no lo haces te pueden ejecutar un embargo inmediatamente para que pagues, ¿sí? Yo sé que pues, se oye duro, son palabras un poquito fuertes, embargo, demanda, etcétera, pero ya te vas a dar cuenta que no es tan complicado si se hacen bien las cosas. Mi consejo, Lorena, no lo dejes así, por favor. Hay que iniciar esa defensa a la brevedad porque tenemos un tiempo determinado de días para contestar esa demanda. Mira, tú ya no te puedes afiliar con nosotros. ¿Por qué? Porque la afiliación es únicamente para personas que no han sido demandadas. Nuestra afiliación funciona como un seguro. La gente que no ha sido demandada se afilia, paga una cuota mensual muy baja, y si son demandados, bueno, en ese momento ya tienen garantizada la defensa por parte de nuestros abogados, sin costo alguno, ¿sí? La gente que ya está demandada, pues no puede funcionar así, porque si no todo el mundo se esperaría la demanda para afiliarse y pues, sencillamente no podríamos funcionar. Lo que sí podemos hacer es proporcionarte nuestros servicios de legales, nuestros servicios de defensa en este caso, a un costo pues mucho más bajo que el que vas a encontrar normalmente con otros abogados. La ventaja también es que nuestros abogados son expertos en la materia, saben perfectamente bien lo que están haciendo, porque son especialistas en materia mercantil. Y se dedicarían a este asunto tuyo, ¿no? Pero sí te saldría, comparativamente hablando, mucho más caro porque no eres afiliada, ¿sí? Si fueras afiliada no te cobraríamos un centavo. Al no serlo, pues sí tendrías que contratarlo, contratar el servicio. Pero sí te puedo garantizar que es mucho más económico que con abogados particulares. Por eso somos una asociación civil sin fines de lucro. Pero no lo dejes así, mi estimada Lorena. Ponte en contacto con nosotros. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos para que platiquemos un poquito más a detalle y demos inicio con tu defensa, pero a la brevedad. Vamos a ver de este lado. Muy buenas noches, gente bonita. Qué bueno que nos acompaña en este programa. Qué bueno que nos acompañan. Dice Carlos, a través de nuestro chat de la estación, que debe 25 mil pesos a Liverpool. Le ofrecen liquidar con 10 mil. Lleva como un año sin pagar. ¿Aún puede alcanzar un descuento mayor? Y también esa tienda maneja carta convenio como los bancos. Muchas gracias. Ya no vas a conseguir un descuento más alto. Liverpool no se caracteriza por dar descuentos muy altos. Yo creo que es un descuento bastante aceptable. Y sí maneja carta convenio. Por supuesto, todos los acreedores, todos, están obligados a entregarles una carta convenio que respalde este acuerdo. ¿Por qué? Porque la carta convenio es el documento que va a sustituir su contrato. Carlos, tú con Liverpool tenías un contrato de apertura de crédito, en el cual, bueno, se exponían los términos y las condiciones bajo las cuales tú ibas a pagar tu deuda. No pudiste pagar bajo esos términos y condiciones, algo se atravesó. Se hace la renegociación de la deuda, del contrato, vaya, en sus términos y condiciones, y ahora tú vas a pagar 10 mil pesos. Entonces ellos tienen que elaborar un documento, esa carta convenio, la cual estipule de manera muy clara y concreta que tú con el pago de esos 10 mil pesos estarías liquidando en su totalidad el monto adeudado que tienes pendiente con ellos. Entonces, sí, te tienen que mandar una carta convenio. Ya que la tengas, haznos el favor de enviarla por correo durante nuestros programas de radio para que la chequemos aquí durante el programa. Claro, siempre protegiendo tu información personal. Te digamos si sirve o no sirve. Y si sirve, bueno, pues hay que verificar todavía el descuento nuevamente con Liverpool. Y si no sirve, bueno, pues echar para atrás todo y volver a empezar desde el inicio, porque también podría tratarse de un engaño, pues para que tú abones algo, 10 mil muy buenos pesos para ellos, y que al rato te vuelvan a cobrar, ¿me entiendes? Entonces sí, forzosamente te tienen que dar una carta convenio. No vayas a pagar así, por favor. Dice Ernest Pérez, que a qué hora comienza el programa. Comenzamos a transmitir como a las 9, pero transmitimos cápsulas informativas, ¿no? Ya la asesoría en vivo comenzamos a eso de las 9:20 más o menos, minutos más, minutos menos, por lo general más. Comenzamos con la asesoría en vivo. Maricruz Moscoso dice que no se ve nada, ¿no? Porque es un programa de radio. Ernest Pérez dice que de hecho no se ve, solo se escucha, así es, muchas gracias. Mi amigo, productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo. Mau Pérez. Saúl Panther dice buenas noches, dice, su esposa tiene un crédito automotriz. A ver, vamos a darle aquí porque no se ve todo. Lleva pagando 6 meses, se descontaba vía nómina. Actualmente se encuentra sin empleo ya que hubo recorte de personal. Ahora le están llamando para cambiar él con... Y se corta, a ver si lo podemos ver de este lado. Dame un segundito. Mi estimado Saúl Panther, porque a veces pasa que los mensajes en Facebook son muy largos y no los puedo ver todos en la tablet, en el iPad. Entonces lo puedo ver aquí en la computadora. Nada más dame un segundito en lo que abro la página. Aquí está. Ahora sí, vamos a ver si aquí está tu mensaje. Ay, no puede ser, no lo veo. A ver si me ayudan de este lado, si son tan amables. ¿No? ¿No podemos hacer nada al respecto? Ok, bueno, ahorita le damos la asesoría a Saúl Panther. Le vamos adelantando, ¿no? Dice que su esposa tiene un crédito automotriz, lleva pagado 6 meses, se lo descontaban vía nómina. Actualmente se encuentra sin empleo. Y pues no puede pagar porque hubo recorte de personal. Ahora están llamando para cambiar el contrato, me imagino. Habría que ver, primero, mi estimado Saúl Panther, si van a poder seguir pagando el coche o no, ¿sí? Si no se va a poder pagar el coche, se puede hacer algo que se denomina dación, la dación en pago, que básicamente quiere decir que se regresa el bien que se obtuvo por medio de este financiamiento, en este caso un automóvil, y con eso se liquida la deuda. ¿Perderían dinero? Sí, definitivamente perderían dinero, pero sería mucho menos problema que tratar de pagar un carro que no van a poder pagar, ¿sí? Lo interesante aquí, mi estimado Saúl, es que hagan cuentas. Vean, ¿cuánto les va a costar el coche al final? Hay que tomar en cuenta que ya existe un atraso. Se han acumulado intereses moratorios, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esos intereses que hay que cubrir, más todos los pagos mensuales que se podría suponer que los van a continuar pagando normalmente a partir de X número de meses. Y ya sumando todo esto, pues vas a ver cuánto les va a costar el coche al final del crédito, ¿sí? Y el problema con los coches es que son bienes que se devalúan diariamente. Un coche que compraron hoy y que ya rodaron, ya perdió por lo menos el 20% de su valor. Y todos los días se va a ir devaluando. Entonces también hay que ver el plazo. ¿A cuánto tiempo solicitaron este financiamiento? ¿A 1 año? ¿A 2 años? ¿A 3 años? ¿A 4? ¿A 5? No sé. Para que entonces vean ustedes cuánto se va a devaluar el vehículo. Un vehículo que tiene 1 año de antigüedad, 2 años, 3, 5. Se va a devaluar de manera muy importante. Entonces a lo mejor al final, si su crédito es a 4 años, por ejemplo, que lo acaben de pagar por ahí del 2020, 2021, y van a pagar ustedes por el coche 350 mil pesos, pero el coche para ese momento vale 80 mil o 90 mil, pues sencillamente no les convendría. Les convendría más hacer la dación, regresar el vehículo y pues luego comprarse otro coche, ¿no? Más adelante. Ahora, también existen algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Muchas veces el coche es una herramienta de trabajo, ¿sí? Lo ocupan para taxi, para repartir en su negocio, no sé. Entonces habría que valorar también qué tanto les conviene realmente seguir conservando ese vehículo. ¿A qué voy? Si ustedes dejan de pagar durante 3 meses, mi estimado Saúl, el crédito se cancela, ya no hay financiamiento, les van a exigir el pago total de la unidad. Se puede negociar, ¿sí? En este caso, iniciarían ustedes su suspensión provisional de pagos, no guarden el carro en su casa por si hay un juicio, pues no se los vayan a embargar. Y en algunos meses, no sé, cuando se recuperen económicamente, pues se ponen a ahorrar. Se juntan alguna cantidad importante de dinero, importante en relación al monto que deban. Y con esa cantidad se hace una negociación. La negociación puede ir en 2 caminos, depende de cuánto dinero ahorren. Uno es que hayan ahorrado nada más lo suficiente para regularizar el crédito, ¿sí? Decirle al acreedor, ¿sabes qué? En este momento te deben 40 mil pesos atrasados, tienen 20, es todo lo que tienen. Con eso, renegociar las condiciones del crédito, se pagan los 20 y se continúa pagando la unidad en plazos, ¿no? En mensualidades. Le saldría cara porque hay que cubrir los intereses, por supuesto. Pero para mucha gente es más cómodo hacerlo así. La otra es que junten una cantidad importante de dinero que sea suficiente para negociar el monto total de la deuda. Por ejemplo, si el crédito es por 200 mil pesos y ustedes, en este caso estoy hablando de un coche, se juntan unos 130 mil, quizás con esa cantidad, dependiendo del acreedor, se pueda negociar la liquidación de la unidad y que les liberen su factura y que ya no deban nada, ¿sí? Serían básicamente los caminos que se podrían seguir, mi estimado Saúl, ante esta situación. Pero mi consejo es, siempre valoren si realmente van a poder seguir pagando y si realmente les conviene. Cuando hablamos de coches, si realmente les conviene pagarlo, ¿no? Muchas veces es carísimo y más vale mejor regresarlo y ya no deber, se va a perder dinero, el enganche y mensualidades y todo. Pero a la larga resulta, pues, mejor. Dice Georgina Navarro que ella cree que algo hizo mal. En un principio le dio los teléfonos a los cobradores que le hablaban y dejó de contestar las llamadas. Hoy contestó una, pero tengo un problema de este lado, ¿sabes qué? No me están apareciendo los mensajes completos. Se me están cortando. No los puedo ver. No los puedo ver. Me dice marcar comentario. Y es la primera vez que pasa. Si te das cuenta, siempre se había podido. Y aquí no aparecen, mira. De este lado no los veo. A ver si nos vamos para acá. No te preocupes, Georgina. Sigue sin contestar. Los cobradores te van a decir muchas cosas, ¿sí? No les contestes. Tú deja que nosotros manejemos esas llamadas. Saúl Panther. Aquí está Saúl. Ya se ve el de Saúl al menos. El de Georgina no se ve. Dice, ahora le están llamando para cambiar el contrato de nómina a personal y le piden avales. Ella piensa pagar como estaba establecido, pero dando prioridades a las necesidades de alimento y vivienda. ¿Qué puede hacer? No quiere tener mal historial crediticio. Bueno, es que a veces eso es inevitable, ¿eh? Si no pueden pagar, el mal historial crediticio se quita con el tiempo. No, que ese no sea su principal objetivo. ¿Se puede vender la camioneta? Se podría traspasar el financiamiento a un tercero, pero todo a través del acreedor. No lo vayan a hacer así directamente ustedes, porque ante la ley, para el acreedor, ustedes son los que tienen la deuda. Bueno, tu esposa es la que tiene la deuda. A ellos no les interesa si lo traspasaron o no. Por eso se tiene que hacer siempre directamente a través del acreedor. Se la pueden quitar, sí, pero por medio de un juicio. Tendrían que demandarte o demandar a tu esposa. Y pues al momento de hacer el emplazamiento, de hacer la notificación de la demanda, vaya, en ese momento podrían ejecutar un embargo y retirarles el vehículo. Por eso mi consejo es que no lo guarden ahorita ahí. Así si llegan a emplazarlos, pues nada más los emplazarían y ya. Porque en este caso, en este tipo de créditos, el bien que garantiza el financiamiento, pues es el carro. Es lo que les tendrían que embargar. Si ustedes no lo tienen ahí, pues simple y sencillamente no van a poder. Y eso nos da ventaja para poder negociar la deuda más adelante durante el juicio. ¿Se puede vender la camioneta y tratar de recuperar algo de dinero? Se podría traspasar, ¿eh? Traspasar a un tercero, pero repito, y es muy importante, Saúl, que lo hagan a través del acreedor, ¿sí? Se tienen que dirigir las partes interesadas, en este caso ustedes y la persona que quiere adquirir la camioneta, directamente con el acreedor para ponerse al corriente con el crédito y ya pues, el crédito pasaría a la persona que la quiere comprar, pero obviamente requiere ciertos requisitos, como por ejemplo un buen historial crediticio, entre otras cosas. No es tan sencillo. No lo vayan a hacer así nada más, porque luego vienen los problemas. Ya aparece el mensaje de Georgina Navarro. Muchas gracias. Dice que hay una grabación que le dice que por no contestar se tomaba como negación de pago y que la van a demandar. ¿Qué hace? Vuelve a contestar. No contestes, te repito. Ellos te van a decir todo. Todo lo necesario para tratar de arreglarse contigo. A los cobradores no les conviene hablarnos a nosotros porque a nosotros no nos asustan, ¿sí? Ellos lo que hacen es usar estas estrategias para presionarte, para asustarte. No tengas miedo. Ellos no te pueden demandar. Ellos son simples cobradores. Ellos no son los dueños de tu deuda. El dueño de tu deuda es el banco. Solamente ellos te podrían demandar. Y ahorita no lo van a hacer porque estamos en una etapa de negociación, ¿sí? Tú firme, deja de contestarles, no les contestes para nada, porque cada vez que tú les contestas, mira, ellos llevan bitácoras, ¿sí? Bitácoras diarias de todas las llamadas que realizan. Entonces te llaman a ti a tu teléfono y no les contestas, pues lo apuntan. No hubo éxito, no la localizamos. Otra vez, no hubo éxito, no la localizamos. Y así, todos los días. Pero en una de esas les contestas. Entonces nuevamente reactivas esa línea y van a insistir porque ahí es donde te localizan a ti. Si tú les dejas de contestar, va a llegar un punto en el que van a decir, no, pues definitivamente a Georgina ya no la encontramos en este número telefónico. Vamos a tener que localizarla con sus representantes legales y con ellos pues vamos a tener que arreglarnos. Entonces, por favor, ya no les contestes bajo ninguna circunstancia, Georgina, para que ellos den de baja tu número. Es un proceso, tarda, no creas que lo van a hacer en una semana o dos, puede tardar unos meses, pero lo van a hacer y vas a ver que de pronto ya nadie te va a llamar y ya nosotros vamos a recibir todas esas llamadas. Entonces ya nos encargamos nosotros, tú ten confianza, llevamos 8 años operando, sabemos perfectamente bien lo que hacemos. Tú hazme caso y verás cómo todo va a salir perfectamente bien. Saúl, no tienes nada que agradecer. Dice Hugo Escalante, las agencias de auto en ocasiones tienen seguro de desempleo, congelan las mensualidades por 6 meses, que pregunten la agencia. Sí, es verdad, en prácticamente todos los contratos de créditos, de financiamientos automotrices e hipotecarios existe un seguro de desempleo. El problema es hacer válido ese seguro, es un auténtico vía crucis, pero como dice Hugo, y tiene toda la razón, no se pierde nada con intentarlo. Lean su contrato, dentro de las cláusulas del contrato aparecen una serie de condiciones para hacer válido ese seguro. Si ustedes cumplen con esas condiciones, presenten los requisitos necesarios y activen ese seguro. Quizás ya estén un poquito a destiempo, pero todavía podría ser que lo hagan, no se pierde nada con intentar. O podrían comunicarse con su asesor y darle sus números o por medio de mensajes. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay ningún problema, Tita. Tú diles que estás afiliada con nosotros, que te estamos representando legalmente, que nosotros vamos a atender esas llamadas. Pero es vital y es importantísimo, Tita, que ustedes dejen de contestar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que podamos utilizar para obligar al acreedor a que no te llame a ti, ¿sí? O a sus representantes, en este caso los despachos. Ellos te llaman a ti porque es mucho más fácil presionarte a ti, es mucho más fácil intimidarte a ti. Entonces, si tú les dejas de contestar, ellos van a buscar, decir, no encontramos a Tita, pues llama a este otro número que nos dio y nosotros ya los atenderemos. Y van a ver, se los aseguro, les digo, repito, tenemos 8 años operando, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Si ustedes dejan de hacerlo, eventualmente van a ver cómo esas llamadas se van a acabar, ya no les van a llamar. Ya hasta las van a extrañar. Mucha gente nos llama y nos dice, es que ya no me hablan. Pues es lógico, ya nos llaman nada más a nosotros. Y aquí siempre les vamos a responder. Entonces, sigan mi consejo, Tita, Georgina, y verán cómo va a funcionar. Dejen de responder completamente, nada más den el número y dejen de responder. Y con eso se van a acabar las llamadas. Van a dar de baja, eventualmente darán de baja sus números. Dice Gerardo que si podemos leer su mensaje. Claro, Gerardo, a ver, déjame ver, porque tenemos aquí algún problema con los mensajes. Mago Moreno dice que se acaba de afiliar, pero tiene una pregunta. ¿Por qué una de las tarjetas no puede entrar a la afiliación en la cual se deben 7,000 pesos? ¿Y qué le aconsejamos hacer? Porque en esa, Mago, no hay riesgo de demanda, ¿sí? No existe un riesgo de demanda. Si te das cuenta, nosotros tenemos un tabulador para ver qué cuotas mensuales vas a pagar a la organización por la representación legal. Entonces, si le sumamos esos 7,000 pesos, a lo mejor en vez de pagarnos una mensualidad de 195, nos ibas a tener que pagar una mensualidad de 220. Y pues no tiene mucho sentido porque, repito, en esa cuenta de 7,000 pesos no hay riesgo de demanda. Podemos negociar todas las que son fuertes, las que son altas, donde sí hay un riesgo. Y cuando quieras que negociemos esa, pues nos avisas y con todo el gusto del mundo la negociamos. Nada nos cuesta, es muy económica. Vas a pagar poquito dinero y el banco pues no te va a demandar por esa suma. Por eso es que no se incluyen, para que ustedes puedan ahorrar. Nuestro objetivo es que ustedes ahorren lo más posible. Hasta con nuestros servicios, mucha gente nos dice, están locos, ¿por qué le dicen eso a la gente? Porque nosotros no somos un negocio, nosotros somos una asociación civil, sin fines de lucro, que busca ayudar a la gente, básicamente. Sí, necesitamos recursos para sueldos, para computadoras y eso, pero pues con lo que pagan ustedes al mes es más que suficiente. Arriaga Iván, buenas noches, que le envían mensaje Santander 62 horas para... Y se acaba ahí. Dice Gerardo, ¿cómo puede corroborar que está demandado por crédito hipotecario? Su casita sólida. El despacho le comenta que por las 24 mensualidades vencidas va a perder la casa. En los boletines judiciales, mira, teclea tu nombre completo, ¿sí? Así con apellidos y todo. Lo pones entrecomillado y pones juicio hipotecario. Pones Gerardo es un ejemplo, entre comillas, juicio hipotecario. O juicio hipotecario especial, o juicio especial hipotecario, como sea, no importa, en Google. Y si estás demandado, te va a arrojar el boletín judicial. Nosotros a nuestros afiliados les corremos esto 2 veces al mes. Todos los nombres se checan en los boletines judiciales. y así sabemos si alguno de ellos está demandado. Muy bien, perfecto. Creo que ya voy a ver, dice Mauricio. Quiere saber si puede volver a retomar sus créditos. Dejó de pagar en el 2012 o 2013 por problemas personales fuertes. Las deudas son Telcel, Telmex, Banco Azteca, Coppel. ¿Está a tiempo? ¿Puede restaurar? Pues es probable, mi estimado Mauricio. Quiere restaurar su historial crediticio. ¿Se puede? ¿No hay tiempo? ¿Qué sería lo mejor? Lo primero que tienes que hacer, mi estimado Mauricio. Ah, pues aquí ya lo hiciste. Ya checaste tu buró de crédito. Lo que hay que hacer es pagar esos créditos. Si tú quieres tener un buen historial, paga los 45 mil pesos. Sin descuento, sin negociación, sin nada. Paga los 45 mil directos. Va a tardar porque ya llevas un atraso más o menos importante y es probable que ya hayan vendido algunas de tus cuentas. Afortunadamente tus deudas no eran muy altas. No creo que haya un juicio por ahí. Lo más probable es que hayan vendido ya algunas de tus cuentas a particulares. Pero ya una vez que pagues, pues ya vas a estar mucho más cercano a tener un historial crediticio sano. En cambio, si lo dejas así, pues nunca lo vas a tener, ¿sí? Si pagas ahorita, pues estamos hablando de que a lo mejor en 2 o 3 años ya vas a tener un buen historial y ya vas a tener acceso nuevamente a créditos. Dice Delia Miranda que tiene una deuda con Banamex por una tarjeta de crédito. Tiene meses pagando el mínimo, pero ya este último ya no puede. Ahorita las llamadas son de día y noche, invitando a realizar el pago. Pero si al paso de los meses definitivo no podría pagar, ¿pueden embargar sus bienes? Podrían, pero tendrían que demandarte, Dalia. Delia, sería bueno saber cuánto dinero les debes para pues saber cuál es tu riesgo de demanda, ¿no? Pero con Banamex arriba de los 24 mil pesos ya hay un riesgo. Si debes más de 24 mil pesos, acércate a nosotros, afíliate. Nosotros nos encargamos de representarte legalmente. En caso de juicio, nosotros te defendemos. Modestia aparte, somos los mejores en el país en ese rubro. Y nos encargamos de negociar tu deuda con demanda o sin demanda para que tú pagues una cantidad justa de acuerdo a tu situación económica real. Dice, ahí en ruso, Nokchi, algo así. Dice, buenas noches, es Josué. Ah, Josué. Tiene un préstamo vía nómina, pero desde octubre ya no se ve reflejado su descuento en su talón. Le marcan y le dicen que tiene que pagar por fuera. Trabaja en una institución de gobierno y la empresa que debe es Crédito Maestro. ¿Sí puede hacer los pagos por fuera? Sí, hazlos. No dejes de hacerlo porque muchas de estas empresas hacen eso precisamente. Dejan de cobrar. ¿Para qué? Para que como ustedes ya no están recibiendo ese descuento, ya no les están descontando nada de su nómina, pues ustedes dejen de pagar. Y lo que pasa es que se acumulan intereses y más intereses y más intereses. Y así lo dejan por 1 año o 2 años y la gente se confía. Y de pronto, ¡pum!, viene el guamazo fuertísimo porque ya se acumuló una deuda gigantesca por todos esos intereses ordinarios y moratorios que no se han cubierto más el capital. Es una estrategia que manejan ellos. No vayas a dejar de pagar. Acércate directamente con ellos. Pide la cuenta donde vas a depositar y sigue depositando religiosamente tu mensualidad hasta que acabes con esa deuda. Es como el caso de hace ratito que comentábamos, que muchas de esas empresas no hay forma de evitar el descuento vía nómina porque tienen convenios con los sindicatos. Víctor Francisco, ya nos vamos, ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde con más asesoría e información para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Si por ahí quedaron algunos mensajes sin respuesta, en el transcurso del día de mañana a todo mundo se le va a dar respuesta para que reciban asesoría, ¿eh? No se preocupen. Bueno, rápido, Víctor Francisco dice que le llegó un papel donde lo amenazan con embargarlo. Esa deuda tiene más de 8 años y le ofrecen que pague y no sabe qué hacer. Su deuda es por una moto. Por eso nuestro consejo es no dejen las deudas a la deriva. Como le decía yo hace ratito a Josué, muchos de estos, de estas empresas, de estas instituciones, la estrategia que manejan es esa. Les dejan de cobrar un tiempo y durante ese tiempo la bola de nieve de la deuda crece y crece y crece y crece por todos los intereses. Y cuando se vuelven a topar con el problema ya es inmenso. Entonces, las deudas en México no prescriben. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandarlos y son 10 años, es bastante tiempo. Y eso es a partir de que venza el título de crédito que respalde la deuda, a partir de su fecha de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si la fecha de vencimiento del título de crédito era el 2015, pues hasta el 2025 los pueden demandar. Entonces no se confíen, no digan, bueno, es que ya no me cobraron, así lo dejo porque luego viene el problema. ¿Qué hacer, Víctor? Obtén tu reporte de crédito en el buró de crédito para saber cómo se encuentra esta deuda en la actualidad. ¿Cuánto dinero debes en realidad? Si ya hay demanda, si ya la vendieron, si sigue con el acreedor. Lo que sea necesario, ahí lo vas a poder encontrar. Ya que tengas ese reporte, el lunes tenemos programa de 3 a 4 o el martes de 9 a 10 de la noche. En cualquiera de nuestros programas en vivo nos avisas, nos lo mandas por correo y con mucho gusto revisamos tu buró, te decimos cuál es la situación de la deuda y ya con base en esa información pues se desarrollará una estrategia para que puedas liquidarla, ¿no? Lo importante es liquidarlas. Las deudas que se dejan así a la deriva normalmente cuando las volvemos a encontrar ya son un problema. Entonces no las dejen así, por favor. Perfecto, parece que acabamos con todos los mensajes. De todas formas, si queda por ahí algo pendiente, les repito, en un rato más o mañana se les dará respuesta. Ahí está Víctor. Muy bien, se acabaron los problemas. Perfecto, bueno, pues ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les paso nuestros teléfonos por si nos quieren llamar el día de mañana. La Lada 0155, les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Teléfonos son 3-5594-5514, 5594-5514, otro 5594-5453, 5594-5453 y finalmente el 5594-5491, 5594-5491. Correo contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDD, MX punto org. Nuestro correo electrónico aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ¿va? Bueno, pues a mi amigo productor de estos programas, Helmi, muchísimas gracias por todo, amigo. Te mando un gran abrazo. Y a ustedes por habernos acompañado, de verdad, infinitas gracias. Por aquí los invito a que nos sintonicen el próximo lunes. Programa en vivo de asesoría de 3 a 4 de la tarde. siguen llegando las fotos de Donald Trump para que reciban pues, toda la información que ustedes necesitan para acabar con sus deudas. Pasen excelente noche y hasta muy pronto.